La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los oyentes. Sean bienvenidos a El Gran Pez, programa número, según lo que dice acá, 29. No en esta radio, sí este año. Simplemente es dar la bienvenida a todos a este programa que va a tener, como estamos acostumbrados, tratar de decir el ruidito por ahí que queda un poco desprolijo. Como estamos acostumbrados a escuchar un poco de arte, cultura, mucha música, algunas entrevistas, actualidad también, eso va a venir bastante cargado aparentemente. Todo va a tener que ver con todo, como decía, no me acuerdo, ¿quién decía esa frase? Que todo tiene que ver con todo. ¿Pancho Ibáñez era? No, Pancho Ibáñez. Pregunto a la producción y miran para el costado. ¿Cómo durante todas estas dos horas, no? Pero bueno, es así de simple el asunto. Hasta las 17 horas vamos a estar acá en Frecuencia Cero FM 92.5. Este programa se llama El Gran Pez, señores. Acá tengo una noticia muy interesante, que su título, por ahí le puede, a alguna señora mayor le puede resultar un poquito agresivo, pero dice algo así como: felación entre murciélagos, una curiosidad de los anti-Nobel. Ajá. Los anti-Nobel son, para quien no lo sabe, es una entrega de premios, justamente como burlándose de los nuevos descubrimientos de los científicos. Hay gente que... hay científicos que estudian. Claro, ¿no? Que es mal y se burla de los que hacen las cosas bien. ¿Qué vos decís? Vos votarías por esta gente, ¿no? Yo creo que... Sí. Vos estás más cerca de esto. No representan más. Dice que, bueno, anoche se entregaron los premios a los descubrimientos más extraños del año, ¿no? Sí. Así que entre todas esas nominaciones y entre toda esa gente premiada, por ejemplo, apareció el primer premio en el rubro de medicina, fue para un equipo holandés que presentó una cura de asma mediante un paseo en montaña rusa, porque dicen que el estrés emocional positivo que produce genera que uno se pueda curar del asma. Porque esto en castellano es cagazo, ¿no? Claro, dicho así, pero los premios Nobel no van a llegar a tanto, ¿entendés? Si los anti-Nobel. Si te pegas el culepe de tu vida, se te va el asma, no te van a decir una cosa. No, lo tienen que decir con otros términos. Ahí me están arreglando un poquito, ¿no? Sí, me estoy escuchando un poquito mejor. Estaba como medio roto el audio, ¿no? Bueno, no, por suerte tardan como 10 minutos en hacerlo, así que estamos bien. El rubro de química quedó demostrado que, contrariamente a lo que muchos piensan, el agua y el aceite se puede mezclar. Es algo que ahora como va a haber mucha gente que yo creo que a mí me hubiera gustado enterarme de esto antes para presentar mis proyectos. Vos tenés proyectos, ¿no? Claro. Investigaciones propias. ¿Y pero pues, se puede comentar alguno o no? Solventadas por el Estado Nacional. ¿O le vas a dar muchas ideas a la gente, a otra gente? ¿Qué preferís hacer? Tengo alguna por ahí, alguna más tonta que otra. Lo que pasa es que... no me esperaba otra cosa de todos. Entre los anti-Nobel hay uno que le dieron el anti-Nobel, creo que en física, por ponerse las medias por arriba de los zapatos para no deslizarse en el hielo. Yo decía, bueno, si te pones zancos podés cruzar la 9 de julio con un solo semáforo, ¿viste? Con un solo verde o un rojo. Ajá. Así también puede andar esa. Sí, pasa que en ese caso tu investigación perdería un poco, o sea, tendría que ver, el riesgo no lo mide. No, simplemente lo que vos podés hacer ahora. Vos podés cruzar toda la 9 de julio en un solo corte de semáforo. Ajá. Viste que siempre tenés que esperar en algún lado. A menos que sea velocista, no llegás ni en pedo. Pero bueno, ponele, para otro que también estamos investigando, es uno que une la religión con la ciencia. Ajá, ¿cómo sería? Le tirás spray en las manos a los monaguillos para que no pequen temprano. ¿Pero el spray qué hace? ¿Qué genera? Pegoteo. Ah, le queda la mano pegada. Y claro, parece que están rezando todo el día los pibes, pero en realidad están haciendo una fuerza de no creer, ¿no? ¿Cómo mentís? Ya cuando venís, viste, con todo pegoteado, era como mucho, ¿no? Se corta el pecado matutino. La evidencia. Como podríamos decirlo de alguna manera. Siguiendo con estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, como bien decía antes, el galardón sí. fue esto del agua y el aceite para la Universidad de Hawái. También dicen que esto es lo que decía el título, ¿no? Que la felación se da entre murciélagos y prolonga el tiempo de copulación. Claro. ¿No? Uh-huh. Aparentemente. ¿Cómo sería la hembra del murciélago? ¿Cómo se le llama? Sí, Marita. ¿Quién sabe, no? Le van a dar un premio también al que lo sepa. Claro. No, porque la verdad que no sé. No depende de cada individuo el nombre. Por... Así que depende si es Marta o si es como. Claro. No, yo me refería a otra cosa. Decía que otro descubrimiento de murciélaga. Murciélaga. Vos querías en vez de decir murciélaga, querías ponerle un nombre femenino. No, yo quería decir murciélaga. Pasa que me parece que no se dice. ¿No así. Te gustó? Y me parece que no es. Yo creo que sí. ¿Sí? Claro. ¿Es murciélaga? Sí, pero sí, me estamos, lo dice. Estamos iguales. Estamos en el siglo XXI. El hombre y la mujer están iguales. Claro, escribano menos mal que no le ven la cara porque es la credibilidad se va al tacho, ¿no? Pero sí, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, o sea, podemos decir mono, mona, perro, perra, presidente, presidenta, tal cual, otro, qué sé yo, murciélago, murciélaga. ¿Y qué más? Bueno. ¿Cómo seguir? Travesti, no sé cómo. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay que matarlos, ¿no? ¿Habíamos quedado en eso? No. No, señor. No, bueno, puedo continuar. Dice: otro descubrimiento delirante fue para los matemáticos de Pisa y los italianos, esto que no saben muy bien qué hacer. Dice: quienes sí. aseguraron que promover empleados al azar en una empresa ayuda a mejorar el desempeño de la misma. Esto no es joda, es muy bueno. Esto, ponele, vos decís: el tipo que limpia en sí, la empresa, tal cual, le dicen a partir de hoy sos gerente. Claro, y queda. Y pero la gente que. Pero imagínate, el resto, y los demás, ¿cómo primero queda? Lo quieren cagar a trompadas. Eso, la primera reacción no. de la gente es esa. ¿Por qué al tipo? No, al que lo nombró de última. A los dos. Bueno, siempre que viste que la bronca está generalizada contra el punto débil. Primero es bronca, después vemos para dónde. Sí. Pero primero hay que pegarle a alguien. Hay que quemar. Claro. Ahora secretaria con un litro de nafta y arranca. Claro, pero bueno, vos decís que entonces eso, ¿qué pasa? La gente, cualquier empleado piensa que cualquiera puede llegar a cualquier puesto, digamos. ¿Eso es lo que genera? Sí, qué sé yo. Que se pone a limpiar todo, por ejemplo. Claro, no, que no, en realidad, si vos suponés, claro, tal cual. No dijiste nada. No hace falta, creo yo. Estamos hablando de los antinobel, ¿no? ¿Qué crees que te argumente? En el antinobel de economía se premió a los ejecutivos de las financieras Goldman Sachs, claro. Lehman Brothers, bueno, sí, todas estas sí, empresas, ¿no? Que... Por inventar nuevas formas de invertir el dinero, ¿no? Sí, tal casi cual. Que se burlaron un poquito. Ojo que hay varios ministros de economía de acá de Argentina que sí, estuvieron. Que sí, que no los premiaron, pero no entiendo por qué. Bueno, van a dar clases a Harvard, no sé qué historia, es una cosa increíble. Uh-huh. Pasando a otro plano de las noticias. Sí. No sé a dónde querés ir vos. Yo... A mí me gustó mucho este, el de los enanos. Sí, sí. Ese va bien, ¿no? Porque... Chuck Sambuccino, aparte de tener el problema de tener ese apellido, ¿no? Dice que es un escritor de Cincinnati y está en una cruzada solitaria, como la del arquitecto David Vincent, el legendario, bueno, Sarasa. El tipo dice que quiere advertir al mundo de un peligro. A ver. Esto se desprende de su libro, sí. que se llama ¿Cómo sobrevivir al ataque de los enanos de jardín? Sambuccino decía, está preocupado porque dice que pocos advierten la gravedad del problema. Dice que entre los asesinatos sin resolver, sí. puede haber hasta un 10% de enanos de jardín involucrados. Una cifra... Sí, bastante alta. Complicada. Yo creo que las autoridades tendrán que prestar atención a esto. De todas maneras, te noto un dejo de... No sabía que el golpe iba a venir. Yo cuando pasamos estas noticias, dije, a mí me gusta, el golpe iba a venir de algún lado. No, está bien que vos tengas casi una sindicalización, ¿no? Con el enano de jardín. Parece que tengo así un gesto sí. solidario con ellos. Sí, sí, de todas maneras, claro. De todas maneras, me parece que la denuncia del autor, ¿cómo se llama? Sambuccino. No, este no existe, Sambuccino. Te lo digo así, no existe, Sambuccino. Pero, ¿sí existe? Ah, terrible. De todas maneras, la noticia, aun cuando el título parece bastante en joda, no es joda esto. Yo, una vuelta. A ver. Volvía de bailar. ¿En qué estado? Volvía de bailar. No vamos a andar en. Yo tuve una discusión muy importante con un enano de jardín. Yo llegué y estábamos. Y tuvimos como media hora para decidir a ver quién le sostenía la cabeza a quién para dormir a la noche. Así afuera, en el jardincito. Y lo que es peor, que cuando me levanté, abrí los ojos, yo mirando para arriba, lo primero que veo es, viste, la característica esencial de todos los enanos, sí, apuntándome. Sí. ¿Viejo? ¿Qué onda? Te diste cuenta quién perdió, ¿no? En algún momento la cosa se dio vuelta. Hubo una noticia que descartamos que hablaba un poco de eso. Bueno, era un poquito fuerte. Bueno, pero no, estas cosas que hemos dicho tampoco son muy livianas. Lo denuncié el caso. Sí, la Corte Suprema no quiso. No quiso hacerse cargo. No quiso hacerse cargo. Bueno, así estamos, ¿no? El 10% de los asesinatos en el Gran Buenos Aires son del enano de jardín. Uh-huh. Este hombre lo llama los guerreros del césped. Dice y explica lo que son las zonas de riesgo, ¿no? Porque dice, las zonas más propensas a recibir el ataque de los enanos son el medio oeste y el sur del país. Estamos hablando, ¿no?, de Estados Unidos, por supuesto. Claro. Pero nada dice, por desgracia, sobre sus incursiones en otras partes del mundo, ¿entendés? Porque acá en Argentina también, bueno, vos acabas de contar una experiencia traumática para tu infancia, por eso estás así, eso es una de las razones, ¿no? No era muy infante, era un poquito más grande. Claro, te volví a drogar un poco más grande. Volví a bailar, claro. Sí. Sí. ¿Vos nunca tuviste un problema con un enano de jardín? No. ¿En serio? No, sobre una discusión acalorada, por lo menos. No tengo, en mi casa no hay, no sé, no. No, pero en mi casa tampoco había, pero... Yo dije que volvía, nunca dije que yo llegaba a mi casa. Ah, vos te quedaste en el jardín de alguna persona. Claro. El que te estaba apuntando no sería un señor más que en el jardín, bueno, pues estaba tirado en su pata. Y puede ser. Pero la cara de cómplice que tenía nosotros enanos de jardín riéndose. Se guiñaba el ojo entre ellos. Esa risa fanfarrona. Viste, ¿no? Viste que los enanos de jardín tienen una carita así media perversa. Para mí, claro, para mí tienen eso. Es algo medio siniestro. Son medio siniestros. Sí, sí. Pero bueno, no sé a dónde iba con esto. Bueno, a ningún lado. Si reímos estas noticias, no vamos a ningún lado. Vamos a hacer simplemente un breve comentario sobre la última, antes de que nos echen de acá. Bueno. Que dice, el título ya casi que es un chiste en sí mismo, dice, Estados Unidos admite haber hecho crueles experimentos con guatemaltecos, los infectó con sífilis y gonorrea entre 1946 y 1948 para realizar estudios médicos, y ahora el vocero de la Casa Blanca admitió todo esto y pidió disculpas públicamente, así con una cara de preocupación y realmente de perdón, ¿no? De decir, bueno, miren, estoy muy consternado, estoy muy mal. Está bien. Les pido perdón a todos ustedes por haber matado a esta gente, por haberlos infectado, los he hecho pasar un mal momento. Uh-huh. Por supuesto que eran ciudadanos comunes, no, ¿entendés? Obvio. Valiosos, eran todos chorros y presos y aparte, negros probablemente. Sí, negros seguro. Obvio. Lo cual ya eso en teoría te libera que vos puedas hacer con ellos lo que se te cante el culo. Como por ejemplo esto, ¿no? Infectarlos con sífilis y gonorrea porque... ¿Cuál es el problema? Si eran enfermos mentales e internos de un penal. Aparte, después como de todo, mínimo eso. Si eran negros y tenían todos esos problemas, seguramente eran pobres y iban a morir de hambre. O sea que, por eso, casi que le estás haciendo un favor. Igual, por una cuestión aritmética, es bastante lógico que utilicen humanos en vez de monos para estudiar estas cosas. ¿Una cuestión aritmética? Claro, una cuestión de cantidad. O sea, bueno, sí. El mono es como más complicado, ¿viste? Si no hay muchos monos. Si entras a infectar a todos los monos para ver cómo responde determinada vacuna, se te mueren todos los monos y ¿qué haces después? ¿Y qué haces? Es mejor agarrar, viste, qué sé yo, centroamericano que sobran, parece. Claro, claro. Y chino ni hablar, ¿no? Olvidar. Lo jodido de esto hubiera sido si, por ejemplo, agarras humanos, porque en este caso agarraron humanos para investigar enfermedades de humanos. Peor hubiera sido que agarren humanos para investigar la rabia o... En cualquier momento. Los efectos nocivos de la pulga transgénica en el chancho australiano. Eso se lo están guardando al vocero dentro de 10 años para informar sobre algo que pasó en los 90. Ah. Todavía no salió a la luz. Listo. Vamos a abrir el programa del día de hoy con Gustavo Cerati. La excepción es el tema. Hasta las 17 horas estamos acá en vivo en FM 92.5, frecuencia cero. Esto es El Gran Pez. Lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate y llévame a un lugar con parlante. Un espacio para celebrar sin que estoy. cansada de poner el dedo en la llaga. Voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Varias cosas nos quedan acá hasta las 5 de la tarde. Hoy no dije la temperatura, creo que hacen 20 grados 5. Acá está realmente lindo el día, la tarde en Capital Federal. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo de varias maneras. Pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden buscarnos en Facebook también como El Gran Pez. Pueden también... Hay un Twitter ahí, pero la verdad que mucha bola no le dan. Y ni siquiera sé cómo está la dirección de Twitter, o sea que ni siquiera se las voy a decir. Pueden también visitar nuestro blog, que es egpradio.blogspot.com. Y pueden llamarnos al 4635-7391. Todo eso pueden hacer... Para comunicarse con nosotros, ahora vamos directamente a la columna de actualidad de mi compañero Pablo Gentilini. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones. Dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilini hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Esta semana fue un tanto difícil, ¿viste? Vino complicada la cosa. Y vino complicada por varias cuestiones. Pero antes de empezar con la columna en sí, me gustaría leer un pequeño fragmento de alguien que escribió sobre Foucault, hablando de un par de frases de que tenía él, que dijo él, que es: la política es la continuación de la guerra por otros medios, y el derecho es, en cierta manera, la continuación de la guerra. Entonces, la guerra y la política y el derecho son tres nociones que se encuentran inscriptas dentro de las relaciones de poder. Las relaciones de poder no son abstractas, sino, por el contrario, son el resultado de relaciones de fuerza concretas que han surgido en un momento histórico determinado. En ese sentido, el poder político surgido de la guerra tiene la función de mantener la relación de fuerza que se daba durante la última batalla. Es decir, que la acción de la política es la de sostener las relaciones de poder y dominación que se daban en la guerra y que conducen a la posibilidad de que la política sustituya a la guerra, con la condición de perpetuar al poder y a la dominación que se generó a partir de la guerra. Desde esta perspectiva, la política deja tener ese significado bastante abstracto y sobre todo alejado de los contextos en los cuales se desarrolla, por ejemplo, de ser el arte del buen gobierno del Estado, con lo cual parece ser como neutral y que actúa en beneficio de todos los que integran la nación. Un poco de lo que hablaba ya esto bastante viejo, ¿no? Rousseau, sobre el bien común y todo un montón de cosas que ya está como bastante claro que esto no existe, porque hay intereses y conflictos de intereses inherentes en cualquier relación humana en sociedad. ¿Para qué sirve todo esto? De esta perspectiva, para terminar, es importante incluir al derecho dentro de las estrategias que se utilizan para mantener la dominación que surgió de la guerra, en tanto política. ¿Por qué? Porque te da legalidad, te da sustento, ¿me entendés? Uh-huh. El presidente o el Estado en sí, o el gobierno, se sustenta y adquiere legitimidad en parte en la votación, por ejemplo, si es un sistema democrático, y también en parte a la ley, sea este un sistema democrático o no. Entonces es mucho más difícil sacárselo de encima, por ejemplo, o hacer modificaciones sustanciales en la realidad del país o lo que sea, económicas, sociales o políticas. ¿Y por qué todo esto? Porque, qué sé yo, si lo pensamos, que el diario La Nación desconoce que lo que sucedió en Ecuador es un golpe de Estado, y Eve Bonafini dijo que hay que tomar el Palacio de Tribunales para que nos den la ley de la medios audiovisuales. Sí. ¿Cuál es la diferencia tan grande entre una locura y otra? No parece haber demasiada diferencia. Se puede decir, estoy en contra de las dos posturas, en todo caso te despegás un poco, pero también, ¿sabes qué pasa? Que lo que dijimos antes, la política no es la cuestión de gobernar el Estado en vistas de un bien común. El bien común no existe. Entonces, a partir de eso hay lucha de intereses. Uno puede ser más sofisticado, si se quiere, en su discurso y decir que en vez de un golpe de Estado hubo una sublevación de policías, o decir en vez de en una marcha por la ley para que se implemente la ley audiovisual, podés decir o tomar la corte porque son unos truchos o no sé qué le dijo Bonafini, unos turros, perdón, o podés decir, bueno, corresponde porque el Congreso Nacional la votó por mayoría, esto, el otro. O sea, podés decirlo de las dos maneras. En básica estás diciendo lo mismo, estás discutiendo intereses, estás discutiendo proyectos. Me parece que si nos quedamos solamente en la parte declamativa, viste, estamos perdiendo un poco el sustento de lo que se discute. Es que mucha gente se apoya en eso. Uh-huh. Mucha gente se apoya en el modo en el que se dicen las cosas, sino realmente en lo que se quiere decir. Exactamente. Para terminar con el tema, bueno, por fin una marcha a favor de la ley de servicios audiovisuales tuvo repercusión en los medios, ¿no? Podrás decir por un costado negativo, pero qué sé yo, ponele para uno de los casos de secuestro seguido de muerte que pasó esta semana, hubo 1000 personas en la Plaza de Mayo y sin embargo fue tapa de todos los diarios, y la ley movió casi 50.000 personas y no pasó nada, salvo por los dichos de Eve Bonafini. Sí. Y estamos diciendo un pibe que, por ejemplo, para hablar un segundo sobre inseguridad, que lo mataron cuando se trató de huir, llamó pidiendo auxilio, qué sé yo, y todos se metieron para adentro pensando que él era el ladrón. Claro. O sea, ¿de dónde está saliendo tanto miedo? O sea, ya no respondemos al pedido de auxilio de nadie porque tenemos miedo de que todos los días te matan gente en la puerta de tu casa. ¿De verdad es así? Porque si es así, loco, yo no sé dónde vivo. De verdad. O sea, yo no veo que estén apuñalando gente por la calle. O sea, bajemos un poco, ¿viste? Porque si no tiene sentido. Un poco de esto vamos a hablar después con el tema de los lazos de solidaridad, ¿me entendés? Es muy fácil romperlos, pero cuesta después armarlos de vuelta. Y si seguimos con esta cuestión de discriminar, de excluir a la gente por su color de piel, o porque, qué sé yo, porque grita, o porque hace quilombo, y esto y el otro, y dejamos que cada uno se las arregle como puede, así perdemos todo, me parece. Hablando un poco de lo que fue la columna del sábado pasado de la CTA y las elecciones internas, bueno, es un claro ejemplo de cómo funciona el progresismo en Argentina, ¿no? Micheli, que es el candidato que finalmente parece que ganó, pues todavía hay impugnaciones, sí, esto, pero parece que sí, que ganó. Gana con el apoyo de Milagros Salas, que Milagros Salas es una dirigente de la CTA, afín al gobierno nacional, Michelli es anti-kirchnerista, sí, según todos los medios y según la gente que lo conoce, o sea, es absolutamente opositora al gobierno, y gana con los votos de Milagro Salas, que es kirchnerista, reconocida por ella misma. La elección, la gran diferencia de votos se da porque Milagro Salas hace una lista unificada en Jujuy y a partir de ahí, no, en Jujuy no, en Salta es, y a partir de ahí, los votos de esa lista caen en lo de Michelli, que es opositor, que son opositores entre sí, digamos, comparten el mismo espacio en la CTA, qué sé yo, pero a nivel nacional, político, están en veredas distintas, que se tenía que definir en medio de una elección. Cuando pasa esto, al final Milagro Salas, cuando están los resultados finales, ¿qué hace? Se va de la CTA. O sea que el tipo que ganó las internas en las elecciones de la CTA pierde, o sea, queda absolutamente da legitimidad, sí, absoluta, porque se te van los votos que te hicieron ganar. ¿Me entendés? Sí. O sea, qué sé yo, es raro, loco. ¿Me entendés? Es rarísimo. Yo no digo que todos los votos de Milagro Salas hayan hecho que Michelli ganara, pero la gran mayoría sí. O sea, esos fueron el caudal de votos más importante que se dio en la diferencia entre los candidatos, lo que no se esperaba de última, que es lo que terminó volcando la elección para un lado. Es increíble eso que pase acá. Me parece que muchas veces pasa por esta cuestión, ¿viste? Por discutir formas, por discutir, o por no saber qué estás discutiendo, en realidad. ¿Me entendés? En vez de volcarte de lleno para un costado, o sea, si sos kirchnerista y hay una lista que está bancando el modelo kirchnerista y qué sé yo, ¿cómo no lo haces? Y si no lo haces, porque vos decís que no, ¿cómo te vas a ir? Porque ¿en qué situación lo deja el tipo que ganó? Sí, sí, sí, sí. Lo deja como huérfano, ¿viste? Lo deja solo. Claro, porque al final si sacamos todos los votos que vienen de esa provincia, al final el que termina ganando es el otro. Claro. ¿En qué situación queda? O sea, es una locura eso, porque de última, si por una cuestión de unidad en tu provincia, qué sé yo, te la jugaste así, banca la parada, o sea, ¿viste cómo? Sí, sí, como... bancate la que viene, sí. ¿Me entendés? Y ya fue, no te digo que apoyes a quien quieras, pero cuando terminás de la elección y cuentan votos, bueno, loco, ya fue. Es la consecuencia de lo que decidiste, ¿cómo te vas a ir? Viste, esta cuestión del papismo, ¿no? El papismo político que existe en Argentina, sí, en base a cualquier cosa, ¿me entendés? Y qué sé yo, le pegamos a Eve Bonafini, total, es como muy fácil pegarle. Sí. Es muy fácil pegarle a Eve, en vez de discutir la ley, obvio. Ah, no, obviamente. Y como si fuera poco esta semana, ¿qué pasa? Un golpe de Estado o intento de golpe de Estado en Ecuador. No es a la manera tradicional, eso está claro, pero no deja de ser un intento de golpe de Estado. Parece mentira, yo hablando un poco con gente también durante la semana, después de que pasó lo de Ecuador, cuando le comentaba que, por ejemplo, en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado en el 2002, es más, estuvo por un par de días Chávez detenido y hubo otro presidente en Bolivia cuando trataron de dividir al país 200 sí, millones de veces, o cuando en una marcha de indios mataron las fuerzas de seguridad, mataron a 20, 25 tipos porque sí. En Venezuela, cuando fue lo del golpe de Estado en Venezuela, la televisión grabó declaraciones de los funcionarios de facto antes de que ocurrieran los hechos, y por ejemplo en algunos de ellos hablaban de muerte ya, o sea que decidieron de antemano de que iba a morir gente. Claro. En Honduras, que sacaron al presidente en pijama, lo agarraron de las pestañas y lo largaron afuera del país, y que no solamente eso, sino que legalizaron el golpe de Estado con unas elecciones en donde el tipo no pudo participar, aún ganando o perdiendo, no importa eso. Colombia. Es un poco fuerte todo esto, ¿no? Porque no estamos hablando de Latinoamérica y estamos hablando de una clase de historia de 1970 o 60. No es ahora. Esto es ahora. Y lo que pasó ayer es absolutamente increíble. Vos decías, era como una película. Al tipo, a Correa lo agarraron, ¿viste? Fue a entrevistarse o a ver con las personas que estaban llevando a cabo la cuestión en la cuestión de la policía, en los reclamos y qué sé yo, y dijo, bueno, así con esta actitud no le terminan tirando gases lacrimógenos, termina encerrado, casi secuestrado en realidad, en un hospital. Sí, no lo dejaban salir. Lo tuvo que rescatar una fuerza elite del ejército ecuatoriano a los tiros contra la policía, que supuestamente estaba sublevada. Y porque el hospital era policial, entonces no lo dejaban salir de ahí. Los mismos tipos que eran. Al coche del tipo le tiraron 4 o 5 tiros de fusil. Sí, sí. Cuando se estaba yendo. Antes de ayer esto, uh-huh, ¿no? Antes de ayer, sí. Esto no es un golpe de Estado. O no es un intento de golpe de Estado. Increíble lo bueno que tuvo la reacción de UNASUR. Sí, al toque se juntaron todos y respaldaron la democracia, digamos. Pero viste, es como todo muy complicado acá. Está todo medio difícil, ¿no? Igual, y me parece que lo más difícil de todo es cuando no sabes bien qué es lo que tenés que discutir o desde qué lugar tenés que discutirlo. Pero bueno, qué sé yo. Una semana difícil. Para cuando antes vamos a tener un ratito, creo, antes de las 4 de la tarde, que siempre nos queda un bloque, podemos hablar un poquito más de esto, porque han pasado varias cosas que justamente han corrido el foco de la discusión. Esta semana, con varias cuestiones, con esto lo de Eve, con la muerte de la chica esta, la hija de Yankee Lynch, sí. Se mezclaron un montón de cosas en las páginas sociales y demás que fueron increíbles. Podemos hablar después un poquito de eso. Porque... con la media sanción al servicio cívico voluntario también. Una gran idea de Cleto. Sí, pero bueno, después vamos a despedirnos con un audio de lo que dijo Correa después de ser rescatado. Después nos vamos a una tanda, una canción, nos ordenamos un poco y volvemos con más del Gran Pez. Pueden tener la, si quieren, la satisfacción de que pese a toda la presión a la que nos sometieron el día de hoy, a estar prácticamente todo un día secuestrado, con 22 puntos en mi rodilla derecha, tremendamente hinchada, bombardeado con gases lacrimógenos cercados, jamás claudicamos en lo más mínimo. Y salimos como entramos, con la frente muy digna y con el orgullo de ser el presidente de una inmensa y maravillosa república como es la República del Ecuador. ¡Que viva la patria y hasta la victoria siempre! Sopa de letras, la receta de la realidad. Frecuencia cero. Cero. Cuarenta y cuatro minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, ya estamos casi llegando al promedio del programa. No sé si entendiste lo que quise decir. Sí, que si hay dos pollos y una sola persona. Bueno, hay cuatro patas para uno. Yo no sé, en realidad. Me liberan dos pollos y cuatro personas. No una persona nada más. Una persona con dos pollos se llena. Yo, por suerte, tengo a alguien que explica todo, ¿no? El tipo, yo le tiro algo y me empieza a salir como una explicación estadística de algo que no es. Bueno, decime las vías de comunicación, por favor, así la gente puede, no sé, decir algo al respecto de lo que vos estás diciendo, no sé. Al respecto de las estadísticas, elgranpez@frecuenciacero.com.ar para buscarnos en el Facebook, El Gran Pez, y el blog del programa es egpradio.blogspot.com. todo eso es para que se comuniquen. Pero ya estamos nosotros comunicados con alguien que es un poco responsable de este primer Festival de Tango de Almagro. Es un músico, guitarrista, productor, varias cosas. Ahora él nos va a contar un poco más. Es amigo mío, aparte. Así que por eso es que también lo acerco para que difunda lo que hace. Su nombre es José Teixidó y está de aquel lado. ¿Qué haces, José? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo te va? Qué presentación, ¿eh? ¿Viste? Vos no tenías esta faceta mía, ahora ya la estás descubriendo, ¿no? La estoy descubriendo, sí, y con mucho agrado. Con mucho agrado, bueno, eso es bueno, pero sé que también lo decís porque me crees un poco. Che, escúchame, estamos... te presentaba como productor, como músico, todo eso, ¿es cierto? ¿La gente te puede conocer por eso? Y, qué sé yo, sí, algo es un poco el trabajo este que tenemos, que a veces te lleva a hacer un poco una cosa, un poco otra, y también, no sé, creo que dedicarse al tango y de alguna manera te obliga a ser productor de vos mismo, porque el tango, bueno, tiene una cosa hoy, una faceta independiente y underground muy fuerte, lo cual es maravilloso, ¿no? Es algo que yo agradezco incluso. Ajá. ¿Y pero por qué pensás que es aún mejor así? No digo que sea no mejor, pero te obliga a desarrollar un montón de cosas, a tomar una relación con lo que es todo el mundo de la música, no solo por ahí con ensayar, tocar, sino lo que es armar un show, lo que es, qué sé yo, salir a tocar, lo que es producir un disco, igual que con una banda de rock, pero con una expectativa muchísimo menor, porque, digamos, claro, una banda de rock, digamos, graba un disco, qué sé yo, le va bien y, no sé, se va de gira y se compran tres casas cada uno. En el tango no. En el tango no sucede eso. Uno puede viajar y todo, no, pero sigue siendo no pobre. Eso. O sea, que te vaya bien es, no sé, es poder seguir teniendo tu grupo y tocar. Y, o sea, salvo que, no sé, que hagas, si te vas de gira para el exterior, bueno, ya son otras cosas, pero, totalmente, digamos, a nivel artístico, digamos, el tango tiene esa cosa que, va, a mí, yo me encanta, ¿no? Me sí, encanta. Ni hablar. Como ser un poco... casi contracultura. Claro, bueno, sí, se por eso debe ser que las letras de rock están cada vez peor, ¿no? Como que han perdido la conciencia de clase casi. Sí, no sé, o sea, el tango en un momento era, digamos, como era la cultura más popular, ahora ya no lo es, entonces no hay, o sea, hay mucho menos lugares para tocar, es mucho más difícil que una compañía te saque un disco, bueno, pero eso a su vez tiene su encanto, porque no sé, porque es como elegirlo dos veces, digamos. Claro, cada decisión que uno toma es verdad, es volver a confirmar lo que uno está haciendo. Claro, decir, bueno, no, yo toco, yo me dedico a esto y me gusta esto, quiero hacer esto, a pesar de... Pero no, a pesar no, digamos, siendo la cosa como es, digamos. Claro. Pero yo soy muy agradecido de eso también, ¿eh? Eso, la verdad que sí, me gusta. Y es importante, si no, no lo podrías hacer tampoco. No, es verdad. Che, José, ¿cómo surgió esta idea de hacer este Festival de Tango de Almagro? Y esto surge porque cuando abre un bar de Almagro, se llama Sanata Bar, hace ya un año, casi dos años, una serie de grupos, de amigos, de grupos afines por la amistad y por distintas situaciones, decidimos agarrar las trasnoches de los sábados en Sanata y empezar con lo que se llamaban los conciertos atorrantes. Ajá. Eso fue, abrió el Sanata y el primer sábado que abrió, o a la semana, ya arrancamos con eso. Y, bueno, al principio fue, digamos, también muy poquita gente, pero con una conciencia de que sea gratis, de que sea trasnoche, de que la gente pudiera acercarse, bueno. Y eso fue como creciendo y... surge a principios de este año la idea de hacer un festival de tango que aglutinara, digamos, los distintos espacios de Almagro y a los músicos, digamos, que estamos participando de esta movida y que somos, digamos, frecuentes habitués de estos bares y de toda esta movida tanguera también, que no es la movida For Sport ni claro, es la movida de los bares notables, una movida como de Almagro. Sí. Así que bueno, y ese fue el nacimiento y hoy está siendo realidad y maravilloso. Claro, arrancó ayer, para el que no lo sabe, ayer viernes 1 de octubre a las 20:30, Osvaldo Peredo fue el que abrió el festival, el cantor que muchos conocemos y podemos y hemos disfrutado en Sanata Bar. Justamente también tocó el dúo de Salgán Falabella y Quasimodo Trío en el SADEM. Yo eso lo escuché porque obviamente estuve ahí, pero después la noche siguió hasta bastante tarde, ¿no? Sí, siguió hasta bastante tarde. Yo me fui ahí al boliche de Roberto, que estaba claro. Esteban Riera y el negro Falótico. Sí. Y el boliche de Roberto estaba atestado de gente. Sí, sí. Yo no pude entrar. Y de ahí al Sanata Bar, que venía viceversa, y que, bueno, cuando estaba por empezar el concierto, me fui a dormir porque no daba más. Claro, claro, claro. Pero no daba más. ¿Anduvo bien eso? Todo lleno de gente, la gente muy copada. Vale. Bueno, ayer lo del sindicato, lo de la escuela, el sindicato de músicos, fue sí, muy estuvo bueno. Buenísimo, estuvo buenísimo, eso sí. Muy verdad. Bueno estuvo. Así que bueno, estaban todos, con todos los músicos de la organización, con los que me fui viendo, estábamos todos re contentos. Claro. Y esperando, bueno, lo que se viene para hoy y sí. Mañana, que es el día al aire libre, que ojalá nos toque un día como hoy. Como hoy, sí, ahora vamos a comentar un poquito eso, pero quería, para seguir un poco con el hilo del asunto, ¿ustedes cómo hacen esto? ¿Cómo lo producen? ¿De dónde sale la guita? Porque imagino que hacer un festival y todo eso necesita de algunas cuestiones ejecutivas, digamos, que no siempre están. Mira, en principio la idea era que, digamos, que lo que más se pueda sea autosuficiente el festival, tratar de que los lugares pusieran el lugar y que los músicos pusieran su tocar. Sí. Y bueno, la gráfica la aportaba el Sanata Bar. Entonces, más o menos partiendo de esa base, la idea era que no haya que poner mucha plata. Claro. Pero hay que poner, porque se alquilan sillas, se alquila sonido, se hacen un montón de trámites, sobre todo para lo que es mañana al aire libre. Claro. Y esa plata la ponen los músicos, así nomás. Claro, directamente, esto que hablabas vos de la autogestión y demás, va todo sí, por sí, cuenta propia. Se hizo un programita de auspicios que varios comerciantes del barrio de Almagro han hecho un aporte y con eso va a servir, pero no creo que alcance para todo. Claro. Y el resto lo pondrán los músicos, pero bueno, es la idea era esa, ¿no? Hacerlo nosotros, digamos. Es un poco empezar, ¿no? Digo, los músicos ahora tienen que empezar justamente a hacerse cargo de todo lo que es la producción, lo que vos decías en un principio, digamos, casi que no hay alternativa. Pero es que no hay, sí, es que, sí, no, aparte que las alternativas de producción, o sea, si vos las ves, digo, sin querer hablar mal, pero sí. Qué sé yo, no es que no se puede aspirar a tocar en el Festival de Tango de la Ciudad, ni se puede aspirar a tocar en el Pepsi Music, digamos. Claro. No son lugares que artísticamente o económicamente, ni ninguna de las dos cosas. Claro, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. No te van, o sea, es mejor producir uno, armar uno, generar uno, te lleva por tierra más firme, por un camino más llano. Sí. Y mucho más agradable, rodeado de gente más agradable. Uh-huh. Y eso se transmite a la gente que va a ver los shows, etcétera. O sea, porque todo es con buena onda. Te juntás con gente buena onda, armás con algo, llamás gente, che, estamos haciendo esto, ¿querés participar? Sí. Que bueno, es el, digamos, está en la otra vereda de todas esas organizaciones en las cuales claro. El maltrato está así como... Sí, sí, está a la orden del día. Sí, a sí. La orden del día, exactamente. Bueno, claro. Qué sé yo. Fíjate lo que pasa con la escuela de música, que cuando yo fui a pedir que si podían participar, la respuesta fue automáticamente sí, lo que quieran. Sí, bueno, sí, sí. Eso es un ejemplo de cómo, qué sé yo, juntarse entre gente que tiene buena onda y cómo no juntarse con la gente que no tiene buena onda. Sí, no, ni hablar, pero es que uno de esas cosas las puede, por suerte, discriminar inmediatamente y por supuesto que a las buenas ideas está bueno apoyarlas. No siempre se encuentran respuestas así afirmativas, pero desde el lugar en el que cada uno está bueno poder generar y justamente esto, ir descubriendo quiénes están del lado de uno para hacer estas cosas. Está bueno eso. Che, José, y bueno, la cosa sigue, yo tengo acá la programación, esta misma tarde, a las 19 horas, empieza Pablo Greco y Capotango y el dúo Rubino Barossi en el Museta Café. ¿Dónde está el Museta Café? Museta Café es en Billinghurst. Sí. Y no me acuerdo qué. Y no te acordás dónde, pero es en el barrio de Almagro, no, por si no lo saben. Recorran Billinghurst por Almagro y lo van a encontrar sí, en algún lugar. Sí, no, pero la dirección exacta no me la acuerdo. Ahora lo buscamos acá, ahora lo buscan. Creo que no sé si es Billinghurst y Guardia Vieja. Puede andar por ahí. O algo así. Bien, después sí, la... sí, pero está todo muy cerca, ¿eh? Ayer el recorrido era, la gente lo hacía caminando. Claro, totalmente. Y va funcionando... Que se fue del sindicato al boliche Roberto y sí. Del boliche Roberto al Sanata. caminando. Y hoy espero que vaya pasando lo mismo. Se está armando, tratando de respetar la cuestión horaria y eso está saliendo bien, la gente está pudiendo disfrutar todo. Sí, sabés que después me di cuenta que vos me lo decías ayer y sí, todos los espectáculos se tratan de que terminen antes de que empiece el otro y que haya un espacio de tiempo, y si el otro no terminó, el que sigue no empieza, está bueno eso. Es importante. Y bueno, y hoy empieza ahí en Museta, sí. Después sigue La Casa del Tango. Con Pablo Agri Cuarteto. Con Pablo Agri Cuarteto, digo. Sí, con Pablo Agri, que es un show impresionante. Tremendo. Porque se tocan todos los pibes, muy bien, Pablo Agri, está, creo que está Juan Pablo Navarro en el contrabajo, ajá, no sé si era esta vez, y los Greco, que son una selección de músicos. Y después ya nos vamos para el Sanata, que va a estar el trío Boró Gallardo Gómez, que sí, es uno de los grupos organizadores del festival y de los que también inició la movida, a las 22, y a la trasnoche, medianoche. A la trasnoche se viene el bailongo, ¿no? Un poco. Se viene el bailongo, así, dentro de lo que se puede, ¿no? Porque ya no podemos sacar las mesas como otra hora, sí, porque hemos sufrido una clausura. Para variar. Para variar, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Bueno, está bien, pero ahí va a estar Amores Tangos, grupo el cual sos un socio fundador, ¿verdad? Así es. Bueno. Sí, es un grupo que ya tiene tres años. Si no lo sabes vos, José, casi. Yo no te puedo ayudar, ¿eh? No, casi tres años. Y no, y re contento con Amores, la verdad que muy contento. Estamos presentando el disco que salió a fin del año pasado, sí, es Orquesta de Carnaval. Ahora estamos teniendo que refabricar porque no fue muy bien con la primera tirada. Buenísimo. La gente, muy buena recepción. Sí, yo lo escuché el disco, es increíble. Y más allá del disco, escuchar Amores Tangos está bárbaro. Yo hablaba justamente ayer con vos, y no por ser amigos, pero por ahí el hecho de que yo labure escuchando música todos los días hace que a veces me ponga un poco impermeable a escuchar músicas nuevas y a poder disfrutar de algunas cosas nuevas, y cuando los escuché me pareció que como quinteto de tango puro, por decirlo de algún modo, funciona perfecto, y cuando empiezan a fusionar un poco más con la cuestión más quizá rioplatense o alguna cosa que tenga que ver más con lo balcánico y demás, también eso, lo que decías, empieza, te genera esas ganas de mover la patita y salir a saltar, a bailar, a lo que sea. Está muy bueno el grupo, realmente. Bueno, gracias, se agradece, porque hay de esa búsqueda, se armó junto con el laburo del grupo, con los ensayos, y bueno, y que eso se perciba bajo el escenario es como el mejor elogio que nos pueden hacer. Es que no realmente se vive de esa manera. Y para ir cerrando, José, mañana entonces es donde está invitado todo el mundo, porque es a partir de las 14 horas en la Plaza de Almagro. Va a haber primero unas clases de baile, ¿puede ser? Sí, va a haber unas clases, va a haber un poco de milonga. Uh-huh. Y a partir de las 3 empiezan a tocar los grupos. Sí. Los grupos Quasimodo, BGG, Viceversa, Amores Tangos, y después va a tocar la orquesta típica de Conciertos Atorrantes, sí, que es un rejunte de la muchachada, sí, con un invitado especialísimo que es Guillermo Fernández, que es amigo de varios de los muchachos y viene a cantarse unos temas. Así que bueno, la verdad que también encontrar apoyo de músicos como él, o de César Salgano, sí, de Pablo Agri, en participar de estos, también un lujo, la verdad que un lujo. Está buenísimo, José. Bueno, después antes de cerrar el programa, vamos a repetir un poco, vamos a dar las direcciones. Museta queda en Billinghurst 894, esquina Tucumán. Era esquina Tucumán, no esquina Guardia Vieja. Tucumán, Billinghurst y Tucumán. Pero bueno, después vamos a dar bien la dirección de dónde pueden ver la programación y de algunas de estas cosas. Pero bueno, esperemos simplemente que el tiempo los acompañe, que la gente los acompañe, la música está ahí, así que simplemente esperamos que les vaya bien hoy, les vaya bien mañana, y cualquier cosa que necesites, estamos acá a tu disposición, a ver qué podemos hacer. Bueno, impresionante, se agradece mucho. Un detalle, todas las entradas son gratuitas, salvo lo de la Casa del Tango, que tiene un bono de contribución de 15 pesos. Lo demás entra gratis. Muchas gracias por el llamado, muchas gracias por pasar la información y por estar así colaborando incondicionalmente. Ahí va, es lo que tenemos que hacer. Los que tenemos buena onda entre nosotros es lo que tenemos que hacer, José. Bueno. Así es, loco. Bueno, te mando un abrazo y estamos ahí en contacto. Quizás nos veamos esta misma noche, inclusive. Bueno, un abrazo y hasta la noche, entonces. Dale, nos vemos. José Teixeiro pasaba entonces acá, músico organizador de este primer Festival de Tango de Almagro. Después vamos a colgar algunas cosas como para que la gente pueda tener un poco más de información. Realmente yo conozco los grupos que tocan, conozco la gente que está en la organización y demás, y es recomendable desde todos los planos, así que quien tenga ganas en un rato puede chequear un poco las cosas por acá o simplemente por internet, busca el Festival de Tango de Almagro y sale inmediatamente toda la programación y demás. Ahora nos vamos a ir a una canción que no sé cuál es porque la tengo acá en esto. Don't Stop es de los Rolling Stones para irnos bien arriba al cierre de esta primera hora. Después volvemos con más notas, música y zaraza, zaraza. ¿Tenemos algún porcentaje de esto o no? La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... Yo también quiero volar. Y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabés sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Hoy vamos a, ¿por qué los aplausos? De bienvenida son. Claro, para que digas algo, qué sé yo. Hola. Estoy acá para todos ustedes, qué sé yo. Que mires al horizonte como si hubiera mucha gente. Ahí va. Ahí está. Bueno, la columna de, ya me sacaste del eje un poco. La columna de música de hoy tiene no que ver con. No es populista, te das cuenta. No, no soy así. Tiene que ver con cantantes femeninas francesas de la actualidad, ¿no? Por el despertador, mira. Che, ¿por qué no lo sacan este pibe del estudio ahora en este momento? Anda, anda, te están llamando allá. Cada vez que hago algo acá, que traigo algo acá, o te quedas callado como toda la entrevista anterior, o tirás este tipo de comentarios. Anda a tomar mate, que. Chau. Sí, hasta luego, ¿eh? Decía entonces, para ser más prolijo esto, que vamos a presentar algunas cantantes femeninas francesas, pero de la actualidad. Me pones nervioso, boludo, es una cosa. Perdónenme, pero es así esto. Estamos en vivo, Pablo, quería recordártelo. La primera que vamos a mostrar hoy es una cantante que tiene así una búsqueda bastante particular, porque sus discos son el resultado de algunas, más allá de los músicos en vivos, tiene muchas sobregrabaciones de voces, mezcla el beatbox, que el beatbox es como lo que hacen, creo que están acostumbrados a ver por ahí en los raperos y demás, a tipos que con la voz hacen todos ritmos como si fuesen secuencias electrónicas. Bueno, todo esto ella solita lo hace y lo sobregraba, aparte por supuesto de tener a su banda detrás haciendo lo que es meramente armónico y demás, pero además de lo que se refleja en un disco, que por ahí puede tener mucho laburo de producción, digamos, vos vas a cualquier concierto de esta mujer y siempre te llevas una sorpresa de este estilo. Más allá de la puesta en escena y de lo que te trata de generar con luces y escenografía, siempre tenés algo de estas características en vivo, lo cual te hace obviamente dar cuenta que no es una casualidad o que no es un trabajo de estudio, sino que simplemente la mina tiene esta búsqueda y trata de ir por estos costados, una cuestión más experimental, pero todo tratado de no de una manera electrónica, sino de una manera más obviamente humana. Así que para abrir la columna del día de hoy vamos a presentar el tema. Me van a perdonar acá todos la pronunciación. En realidad yo quería que Pablo esté acá para que presente los temas. Me encantaría que lo hagas. Pronunciarlo exactamente como corresponde. El disco se llama Le Fil, lo cual está bien, digamos. Está bien, estamos pero bien. No sabemos si está bien pronunciado. No, es Le Fil, no hay mucha alternativa. Se escribe Le Fil. O sea, si se pronuncia de otra manera, ya es otro. ¿Sabes? Ah, bueno, claro, está bien. Entonces este castellano neutro. Pero eso sería otra cosa. El tema se llama Ta Douleur, ¿bien? Ah, y la ¿cómo cantante se llama Camille. Así que sean todos bienvenidos, señores. Si decidé la semoir te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. C'est that should be une petite soeur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse? La cantante que sigue hoy, Pablo, mientras tanto se está acá cabeceando prácticamente, pero no se va. Ese es el problema, es que no se va, Luciana. A ver si haces algo, porque... En un delirio místico estoy ahora. No, el tipo se queda acá. Pero solo para criticar y poner caras, lo cual claro, hace cada vez más complicado mi labor, ¿verdad? Lo que vamos a escuchar ahora es a Émilie Loiseau, otra cantante ahora francesa. Ahora entiendo por qué la música francesa está en el top 10 de toda la radio del mundo, ¿no? Está claro, bueno, eso. Pero justamente es la idea, Pablo. Si no, que querés que traiga Madonna, bueno, ponemos Madonna todos los días, ya está. ¿Qué querés que haga? La que escuchábamos antes es obviamente así como un icono del pop allá. Ahora lo que vamos a escuchar es algo que tiene que ver un poco más con la fusión de las músicas. Sabemos bien que Europa, por la cercanía que tiene entre países y la diferencia de culturas, hace que justamente se mezcle mucho más los estilos de música y que a veces pierda una definición particular. En realidad no se los puede buscar en lo que es la música popular, no se los puede caratular, digamos, de un solo modo, porque tienen diferentes músicas que entrecruzan a distintos autores. Es el caso de Émilie Loiseau, que tiene, por supuesto, lo que es la mezcla de la canción francesa con un aspecto medio circense que quizá tenga que ver con la música balcánica o lo que estamos acostumbrados a escuchar por ahí de Kusturica y demás. Así que lo dejamos con el tema Je suis jalouse, se llama, y la cantante es Émilie Loiseau. J'ai encore pleuré deux heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer et elle a tellement insisté. Oui, mais je suis jalouse. Oui, c'est ça, tout simplement jalouse. Je suis jalouse. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage à la nitroglycérine. La pile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, oh, je ne mangerai plus chinois. Oh, oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement jalouse. Te revoir, elle est libre plutôt le soir. Te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal. Escuchábamos entonces a Émilie Loiseau, perdón, el tema se llama Je suis jalouse. Para cerrar la columna del día de hoy, vamos a presentar a una cantante que ya ha pasado por acá con otro tema. una cantante, por lo menos la canción le gustaba a la productora de este programa. Ahora vamos a ver si el que sigue también le gusta. Estamos hablando de Pauline Cross, es el nombre de ella. Es una, hace una referente también de la, del pop, pero de más de la canción de francesa, pero tiene un sonido bastante más acústico que todo lo que venimos escuchando. Este, sin dar demasiado más preámbulo, vamos a irnos con este tema que realmente no lo voy a pronunciar, no voy a decir su nombre, me rehúso a hacerlo porque está en Facebook, lo acabo de publicar en Facebook. Debajo de la publicación de la columna de música puse la lista de los tres temas porque obviamente mi pronunciación no es buena y la gente no lo va a poder entender así, así que es muy complicado decirlo. Vamos a dejarlos con Pauline Cross entonces, y así cerramos la columna de música del día de hoy. Mon corps me tient tête, me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette. Ce soir, il se prête au rythme cadencé des villes infectes sous les néons bleutés, aux nuées veloutées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune, sous le regard des chiens qui dorment à moitié. Les femmes se font vampe, les hommes se font loup. Chacun sa chacune, chacun son rendez-vous. Alors où l'on ose révéler sa face cachée aux beautés indomptées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune. Dans la chaleur, dans la chaleur des nuits de pleine lune. De l'orage, il va de ses leçons et me tient en otage. Mais mon corps obstiné entre dans le dédale, dans la danse tribale, s'abandonne et se dévoile. Tant que durent les étoiles dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune. Gran Pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Veintidós minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. En otros lugares hará menos o más frío, ¿no? Lo que sería bastante común, según la latitud de cada ciudad y demás, según donde nos estén escuchando. Podríamos repetir las vías de comunicación, Pablo, por y favor. Y según el meridiano también, porque sí. No es la misma la temperatura en Buenos Aires que en Mendoza. Lamento informarte. Por ahí estamos a la misma latitud, pero... ¿Y por qué lo lamentas? No, porque... Tampoco te dejen poner, ¿crees?, así por una cuestión como esta. ¿Qué crees? Claro. Las vías de comunicación, por favor. Pablo, siempre te agarran offside a vos, Tomás. Ahí está. A ver. Ahí va. elgranpez@frecuenciacero.com.ar. El mail del programa. Tirame un teléfono, tirame algo. El teléfono. O sea, hace media hora que no hable que el tipo tira el mail y se va. El teléfono es 4635-7391. Muy amable. 7391. Envía la palabra enano de jardín al 7391 y te ganás un enano de jardín. Claro. Lo cual sería bastante lógico, ¿no? Claro, y obvio. ¿Se puede elegir el modelo? ¿Es carretilla, palita? Viste que hay enanitos que vienen con carretilla. Ya estás metiendo categorías pornográficas, sí, en una columna que nada tiene que ver. Que esto en realidad tiene que ir para el lado literario, claro, y termina haciendo algo. ¿Qué tiene de pornográfico en un jardín con una carretilla? Ah, la carretilla. La carretilla tiene toda una connotación, Luciana. Buah, está bien. ¿Podemos empezar, por favor? Podemos empezar. Con la aspiradora. Vale, tratemos de darle continuidad al asunto, por favor. ¿Qué estamos haciendo acá? Contame un poquito. Estamos haciendo un programa de radio. No, este bloque, este bloque. Es nuestro bloque literario. El texto me tocó elegirlo a mí hoy. Y traje... A ver, puedo decir que García Márquez es mi escritor favorito, pero este es mi libro favorito. O sea, realmente lo leí más de una vez y puedo decir que es el libro que más me gustó, y yo suelo leer mucho. Y realmente lo recomiendo. Es de la poeta y novelista Gioconda Belli, que hace poco estuvo en El Malva presentando su último libro. Nació en Managua y participó durante mucho tiempo contra la dictadura de Anastasio Somoza, ¿sí? Y estuvo al frente del Frente, perdón. Fue miembro del Frente Sandinista. Exactamente. Ahí está. La Mujer Habitada, que es de donde yo saqué el texto, fue su primera novela y la publicó en 1988. Y en realidad tengo toda una larga biografía sobre ella que podría leer, pero me parece más interesante contarles un poco qué fue lo que me pasó a mí cuando leí el libro y por qué es mi libro favorito. Es la historia de Lavinia, que es una chica de plata, digamos, de la alta sociedad. Uh-huh. Nunca nombra el país en el que se desarrolla, pero sí es un país de Centroamérica que está bajo la dictadura. Posiblemente Nicaragua. Seguramente, uh-huh. Nunca lo nombra de todos modos. Pero ella es una chica de la parte de la alta sociedad que la mandan a estudiar arquitectura a Italia, a Florencia. Y cuando vuelve, hereda una casa de su tía, de su tía Inés, que fue siempre su tía favorita. Ella no tiene una gran relación con la madre, sino que la tiene más con su tía y es la que le hereda esta casa. En el jardín de esta casa hay un árbol, un naranjo, en el cual toma vida el espíritu de una mujer indígena de la misma tierra, de la época de la conquista española, que, digamos, renace en el alma del árbol. Y va contando a la vez, paralelamente, la historia de las dos mujeres. O sea, de ella reencarnada en árbol, contando su historia en la parte de cuando vinieron los españoles. De la conquista. De la conquista. Y la historia de Lavinia, que es esta chica que vuelve de Italia. Y se va metiendo muy de a poquito en toda la parte de la revolución y demás. Realmente yo lo leí en un momento de mi vida que para mí fue muy fuerte, por cuestiones personales. Contanos, pues eso. Yo venía de una relación muy larga y había terminado una relación con un exnovio y venía como buscándome yo a nivel personal, como que todavía no crisis me encontraba. Existencial. Claro, ¿viste? Uh-huh. Esas veces que te parece y decís, ¿dónde estoy parada? Sí. No entiendo qué soy, qué quiero, a dónde voy. Bueno, realmente me partió la cabeza este libro. Me hizo entender unas cuantas cosas. Por ahí no me sentía tan identificada desde el lado de la revolución y las guerrillas, uh-huh, y todo eso, porque no tengo nada que ver, pero sí desde el proceso interno que estas dos mujeres van teniendo y cómo van cambiando su idea de lo que es el mundo en general en cuanto a lo que ven, lo que viven y lo que realmente quieren vivir. Uh-huh. A su vez, por supuesto, tiene una historia de amor en el medio, toda esta cuestión de la guerrilla, la revolución y demás, pero siempre visto desde el lado de dos mujeres, de dos épocas distintas, desde dos lados distintos. Y bueno, y por esto se llama La Mujer Habitada, ¿no? Porque de alguna forma en Lavinia entra de alguna manera el alma de esta mujer indígena que se llamaba Itza y que está habitando en este árbol de su casa. Qué interesante el libro. Es muy bueno, realmente es muy recomendable, La Mujer Habitada de Gioconda Belli. Y bueno, los dejo con el texto. Nadie sufrió este nacimiento, como sucedió cuando asomé la cabeza entre las piernas de mi madre. Esta vez no hubo incertidumbre ni desgarraduras en la alegría. La partera no enterró mi simetayolt, mi ombligo, en la esquina oscura de mi casa. Ni me tomó en sus brazos para decirme, estarás dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo. Serás la ceniza que cubre el fuego del hogar. Nadie llora al ponerme nombre, como hubo de hacerlo mi madre, porque desde la aparición lejana de los rubios, de los hombres con pelos en la cara, todos los augurios eran tristes y hasta temían llamar al adivino para que me pusiera nombre, me diera mi tonali. Temían conocer mi suerte. ¡Pobres padres! La partera me lavó, me purificó implorando a Chalchiutique, madre y hermana de los dioses, y en esa misma ceremonia me llamó Itzá, gota de rocío. Me dieron mi nombre de adulta, sin esperar que llegara mi tiempo de escogerlo, porque temían el futuro. En cambio, ahora todo parece tranquilo a mi alrededor. Hay arbustos recién cortados, flores en grandes maceteras y un viento fresco que me mueve, me mece de un lado al otro como si así me saludara, me diera la bienvenida a la luz después de tanta oscuridad. Extraño en este entorno. Me rodean muros, construcciones de anchas paredes como las que nos hacían levantar los españoles. Vi una mujer, la que cuida el jardín. Es joven, alta, de cabellos oscuros, hermosa. Tiene rasgos parecidos a las mujeres de los invasores, pero también el andar de las mujeres de la tribu, un moverse con determinación, como nos movíamos y andábamos antes de los malos tiempos. Me pregunto si trabajará para los españoles. No creo que trabaje la tierra, ni sepa hilar. Tiene manos finas y unos ojos grandes, brillantes. Brillan con el asombro de quien aún descubre. Todo quedó en silencio cuando se marchó. No escuché sonidos de templo, movimiento de sacerdotes. Solo la mujer habita esta morada y su jardín. No tiene familia ni señor y no es diosa porque teme. Cerró puertas y candados antes de marcharse. Bueno, es un extracto de la primera parte del libro, de cuando empieza, que habla primero Itzá, que es esta mujer indígena, que uh-huh. algo muy importante que no dije, Itzá también participa en toda la rebelión o en toda la guerrilla, por decirlo de alguna manera, que hace la tribu de ella contra los españoles. Entonces son dos guerrillas paralelas y esta es la parte donde ella se está despertando, su alma se está despertando en el naranjo, empieza a darse cuenta que vive dentro de un árbol y que tiene una mujer en su entorno, que es la viña, que es la que viene a cuidar el jardín y que dice tiene manos finas, ojos brillantes. Claro. O sea, ella está empezando a reconocer su nuevo cuerpo y su nuevo lugar. Así que bueno, repito, altamente recomendable el libro. Sí, y es complicado, son algunos nombres que tiene por acá, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que tienen origen indio, por eso se me ha complicado. Ahora entendí por qué. Claro, por dónde venía, ¿no? Tanto el amor. Pero bueno, más o menos se entendió. Salieron, sí. Algo, igual con la introducción que se hizo, ya alcanza como para leer el libro entero. Así que vamos a irnos de acá, porque todavía nos quedan algunas cosas más, nos queda media hora de programa. Nos vamos a ir con un tema de Me darás mil hijos. Un tema, sí, lo acabo de cambiar mientras ustedes hablaban. Y sí, porque en realidad se elige según un poco el clima que se va generando. Y si íbamos con Planet Funk ahora no iba a dar, me parece. ¿No? Así que nos vamos con Merienda de Me darás mil hijos y después volvemos con la última media hora del Gran Pez. Hundo el pan en el café y todo el mantel manchado. Tu mirada es un puñal, todo te hace mal. Ya no puedo respirar, tengo el pecho desarmado. Vos querés gritar y a mí me tiemblan las manos. Y ahora tus manos destejen la tarde en silencios partidos y vuelcan la taza. Todo se vuelve a inundar. Y ahora la angustia y las migas que ahogan la mesa es un río. Ya no puedo más que hablar, ya no rendimos, ya nos dejamos llevar. Te pones a trapear, yo solo intento flotar.

están del otro lado del receptor en este momento de su computadora, que la semana que viene me acompañen. Y digo me acompañen porque voy a estar absolutamente solo aquí en el aire. Pablo no va a estar, Luciana tampoco, va a estar Flor, pero Flor es nuevita, digamos. Es como algo vamos a estar haciendo ahí, pero bueno. Es inocente aún. Voy a estar, claro, voy a estar, y no le voy a poder echar la culpa de nada, porque ¿entendés? Se va a ir muy, muy rápido, sino. ¿Cómo que este, no? Va a estar Tony igual acá. Va a estar Tony que me va a salvar las papas. Una garantía. Una garantía de corte seguro. Garantía de que. Así que bueno, los invitamos también hoy a la noche y mañana a la tarde al primer festival de tango de Almagro. Bueno, hay varias direcciones, pueden entrar a varios lugares, pero es realmente recomendable, sobre todo lo de Amores Tangos en San Atabaro y a partir de las 12 de la noche. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Ya faltan 3. Mirá cómo somos. A mí me entregaron las 3 y 6 y nosotros y 57 nos estamos yendo. Esto lo vamos a hablar después. Desde una tribuna aparte. Sí, no, por supuesto. Sí, vamos a discutirlo después con las autoridades que pertinente, correspondan. Pertinente, las autoridades pertinentes. Me gusta la pertinente. La palabra pertinente. Sí. Bueno, mandamos, los dejamos con Cable a Tierra. Le agradezco a Tony personalmente, sobre todo porque la semana que viene me va a operar también, así que es mejor que le agradezca. Sí, tal cual. Le agradecemos a Luciana Salis. ¿Cómo labura ese muchacho, eh? Sí, realmente. No. ¿Vos viste la cara con la que vino? De laburar la noche. Toda la noche. Sí, queda pálido de tanto trabajo. ¿Tu nombre? No recuerdo tu nombre, ¿cómo era? ¿El mío? Sí. Pablo. Te agradezco entonces, Pablo. A vos también, che. Gracias, mi nombre es Federico Lacroce. Federico Lacroce, pero mirá si te habré tomado. Nos encontramos el sábado que viene a partir de las 15 horas en esto que se llama El Gran Pez. Chau. Vamos arriba. Vivir relatando historia, coloreando la memoria.